Bueno, el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ha presentado ya su agenda para el verano, en la que habrá diversas presentaciones y shows para todas las edades. Todas las actividades se realizarán a partir de las 16 horas y generalmente los sábados. Bueno, son propuestas gratuitas para disfrutar en familia durante enero, febrero y marzo. Y habrá shows de música infantil y rock, títeres, teatro y circo. Una linda variedad. El sábado 28 de enero se presentará Ruidositos con música para las infancias. El sábado 4 de febrero será el turno de Reot con su show de rock. El sábado 11 de febrero habrá una obra de títeres llamada Historia de Formas. El sábado 18 de febrero se podrá ver teatro con diversas historias diversas. Y por último, el sábado 4 de marzo habrá una presentación de circo de la mano de Rompiendo Rutinas. El museo permanece abierto los días miércoles, jueves y viernes de 12 a 17, la parte del parque, y los días sábados y domingos de 11 a 18, con visitas guiadas tradicionales a partir de las 14. Los días miércoles, jueves y viernes recomendamos solicitar turno con anticipación. Y bueno, les recuerdo las redes sociales del museo, que son @museohudson, PBA, PB larga A, Provincia de Buenos Aires. Y en Facebook también, Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que se puede encontrar con el @museohudson, PBA. Así que bueno, esas son todas las noticias que tenemos para este verano. Los esperamos los sábados para disfrutar algún show o los domingos para disfrutar del parque y de la visita a la casa natal de Guillermo Enrique Hudson. También tenemos el evento de la Asociación de Amigos del Museo Hudson, que es el Carnaval del Norte, que se va a realizar el domingo 26 de febrero de 10 a 18 en nuestro museo. Repaso la dirección por las dudas, es calle 1356, número 4032, entre Avenida Hudson y 1379 Florencio Varela. Bueno, los carnavales norteños son marcadamente diferentes a los celebrados en otras regiones del país, por ello la comunidad de descendientes del norte argentino en Florencio Varela los festejan en el Museo Hudson según sus tradiciones. Los dos hitos más importantes dentro de esta ceremonia de carnaval son el desentierro y el entierro del diablo del carnaval, o Puxay, que está representado por un muñeco que simboliza las bromas, el festejo, el baile. Y bueno, durante el carnaval todos pueden ser Puxay, aunque tenemos un Puxay en particular enmascarado que va a jugar y va a iniciar, digamos, todo lo que es el carnaval y el festejo. No falta papel picado y guirnaldas de colores para adornar la celebración. Y bueno, las actividades que se van a desarrollar durante esta jornada van a ser música en vivo, danzas folclóricas y comidas típicas y regionales del norte argentino. Para recordar también cómo se puede llegar al museo, desde la estación de Florencio Varela del tren Roca se puede tomar el 324 ramal 2 del Pato o Alpargatas. Va y vuelve a la estación de Varela el 324 ramal 2. Y desde Varela también se puede tomar el 509 8L, que termina en la entrada del museo. Ahora tenemos como referencia el hospital veterinario. Si tomaron el colectivo y llegaron al hospital veterinario, desde ahí se pueden acercar al museo. Esta actividad, en caso de mal clima, se reprograma. Así que vamos a estar anunciándolo por medio de las redes sociales correspondientes, la de la Asociación de Amigos y la del Museo Hudson. Tradicionales, los 25 ombúes. Nada menos estoy en la casa natal, el rancho natal de ese gran escritor argentino, británico, anglo-argentino, como lo quiera llamar, Guillermo Enrique Hudson, el autor de Mansiones Verdes, el autor de La Tierra Purpúrea, Días de Ocio en la Patagonia, Las Aves del Plata. Y esto que ves es la materialidad vivente rodeada de la poética del paisaje pampeano. El rancho natal en pie, donde nació y vivió parte de su vida Guillermo Enrique Hudson.

este es uno de los 24 volúmenes de las obras completas. Claro. No está traducido al castellano, pero bueno, es un libro que tiene algunas historias, habla de las aves propias de toda esa zona rocosa de Cornwall. Estamos comunicados con la agrimensora Analía Eve Fariñas, de que hizo un trabajo muy interesante sobre el redescubrimiento del lugar de las acacias. Por favor, buenas tardes. ¿Cómo es el tema? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema es que el almacén Las Acacias era realmente un misterio, porque hasta ahora lo que sabíamos era lo que Guillermo Enrique Duxon había relatado en Allá Lejos y Hace Tiempo, de que después de una jornada entera de andar en carreta, habían llegado a un almacén, que este almacén tenía una zanja que rodeaba toda la población, que tenía un camino, el camino que iba a Chascomús le quedaba muy cerca, que tenía una gran arboleda, y que con los años el padre había cambiado el techo de paja por un techo de madera, que para ellos era mucho más saludable, mucho más limpio, pero no había ningún otro elemento histórico que nos hablara de la certeza de este almacén. Bueno, ustedes saben que durante muchos años se lo intentó ubicar. Primero se lo ubicó en Chascomús, porque se encontró que había un titular que coincidía con uno de los relatos que Guillermo hace en Allá Lejos, un tal señor Gándara. El problema de esta ubicación, que no cumplía con que la distancia era de 70 kilómetros, que no podrían haberlo realizado en una sola jornada, pero además tampoco había ningún documento histórico que reflejara la presencia real de los Duxon en Chascomús. Claro. Sigamos. Y posteriormente, en el año 1875, dos Duxonianos, no explica muy bien Lombán cómo es que lo consiguen, pero aparentemente por investigaciones verbales, por consultar con viejos pobladores, les relatan de que hay un antiguo almacén, que hubo un antiguo almacén muy importante, le dan más o menos la ubicación de este almacén, sino una posta que denominaban posta de Ardoy, y al encontrar una vieja edificación, consideraron que esa edificación era la posta de Ardoy. En este caso tampoco ellos demuestran o indican ningún documento histórico que relacione esta edificación con la presencia de los Duxon en ese lugar, que estaba esa edificación estaba dentro del partido de Bransen. Pero no obstante eso, a través de los años, quedó esta edificación como el posible almacén Las Acacias de los Duxon. Eso es lo que había hasta el presente, es decir, que no se sabía si realmente existió ese almacén, si realmente los Duxon se habían trasladado durante 10 años a otro lugar, como Guillermo relata en Allá Lejos Hace Tiempo, porque podía haber sido algo que él inventó para agregar a su libro. Así que documentación histórica hasta el momento no había nada que identificara que los Duxon habían poblado algún otro lugar lejos de los 25 embúes. Cuando fue este descubrimiento con Lombán, incluso fueron gente del Parque Hudson, fue el director Rubén Ravera, y este edificio habría estado dentro de un lugar que era un barrio cerrado, una especie de country, pero no se encontraron vestigios, sí, del techo de madera, no había ningún resto, incluso creo que fue la profesora Ginia, Violeta Ginia, también fue al lugar, pero no hubo vestigio y tampoco hubo documentación que lo avalara. En cambio, vos buscaste documentación, ¿y a qué llegaste con la documentación que encontraste? Y yo lo que encontré primeramente es en un libro que habla sobre la historia del partido de Ensenada. El partido de Ensenada no es el actual partido de Ensenada que todos conocemos, sino que era un partido muchísimo más grande, que hoy conforman el partido de La Plata, prácticamente todo lo que era el viejo partido de Ensenada, hoy es el partido de La Plata, más un pedazo que perdió cuando se conformó el partido de Bransen. Bueno, este partido de Ensenada, que nació en 1821, en el año 1847 se hace un censo en ese partido. Y en ese censo de 1847 se censa a Daniel Hudson con nueve personas, acompañándolo, nueve personas que él establece que son extranjeras, que son norteamericanas. Es decir, que nos estaría indicando la presencia real y física de Daniel Hudson y toda su familia viviendo en el partido de Ensenada en el año 1847. Es decir, seis meses después de que hubieran partido, porque ellos parten más o menos en junio del 46. La otra cosa singular es que dentro de este censo son registrados a reloj seguido en el medio, digamos, de dos propietarios, uno designado como Cooper y otro designado como Chávez. Cuando yo busco entre las mensuras más antiguas de la provincia de Buenos Aires, que van desde el año 1820 a 1900, están guardadas. Existe en el medio la propiedad de otro señor llamado Gilbert, Enrique Gilbert. Y resulta ser que este señor es de origen norteamericano y dentro de su campo, que era un campo chiquito porque era un campo de 300 hectáreas, los campos linderos eran mucho más grandes, tiene un almacén. Existía ahí un almacén. Y ese almacén se lo llamaba almacén de tablas, es decir, el mismo tipo de techo que Guillermo relata que su padre le puso al almacén cuando se mudaron. Y además, este almacén también cumplía con las otras características. El camino de Chascomús le quedaba muy cerca, tenía una zanja que lo rodeaba, tenía una gran arboleda, también tenía un puesto, y quedaba quedaría a 37 kilómetros de los 25 ombúes, que era una distancia muy posible de hacer en una jornada como la que ellos transitaron. Además, en una de esas mensuras que se realizan, se protesta, no están de acuerdo con la mensura, y Gilbert envía para hacer presente esa queja, ese enojo, a un dependiente. Sí. Por desgracia no lo manda a Daniel Hudson, pero manda a un señor llamado Rowell, que era un amigo de la familia, un amigo personal de la familia, que era una persona que constantemente siempre los acompañaba. Así que bueno, todos estos elementos ya históricos, porque están reflejados en documentaciones guardadas en archivos históricos, a mí me dan la certeza, primero, de la presencia de los Hudson en Ensenada, y después, de la existencia real de un almacén muy importante, que se conoció como almacén de tablas, y que cumplía, digamos, con los requisitos o las descripciones que Guillermo había relatado en Allá Lejos y Hace Tiempo. Perdón, pero aclaremos que esa Ensenada de antes, ¿a qué partido correspondería hoy día? En gran parte corresponde al partido de La Plata. Claro, eso es la Ensenada de antes, pero donde estaba el terreno de Gilbert, ¿hoy día qué partido sería? La Plata. Ah, es La Plata. Ah, es La Plata, perfecto. Es La Plata, sí, porque el partido de Ensenada, el antiguo partido de Ensenada, recibió en el año 1835 un desmembramiento en parte el oeste de ese enorme partido de Ensenada, pasó a conformar el partido, parte del partido de Bransen, porque el partido de Bransen se conformó también con San Vicente y parte de Ranchos. El remanente de Ensenada, de lo que hoy del partido de Ensenada, en el año 1882, cuando la provincia, cuando la capital federal pasa a ser capital federal y la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se queda sin capital, claro. Entonces hay que buscar un lugar para que sea la residencia de la capital, se decide que se crea el Partido de la Plata. A expensas del remanente de Ensenada, es decir, todo lo que quedaba del Partido de Ensenada pasó a ser el Partido de la Plata. Correcto, correcto. Está bien. Años después, todavía el Partido de la Plata perdió dos pequeños sectores cuando se conformó el actual Partido de Ensenada, que es un partido chiquito, costero, sí. Y el Partido de Berisso, ¿no? Esos dos partidos, bueno, se desprendieron después. Pero en definitiva, la gran parte de las tierras que conformaron el antiguo Partido de Ensenada, hoy conforman el Partido de la Plata. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Estamos conectados con la licenciada Marisa Iriarte, profesora de habla inglesa, que tiene muchas cosas para contarnos. Marisa, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Buenas tardes, Atilio. ¿Cómo están por ahí? Bienvenido, Marisa, al aire. Bienvenido, Hudsoniana, Marisa. Y eso es lo que queremos contar a nuestro público, a nuestros queridos oyentes. Estamos con Mirta Cáceres Pujol del taller de tejeduría del Museo y Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. ¿Cómo te va, Mirta? Hola, Tilio, ¿qué tal? Tanto tiempo, con tantas ganas de comentarte todo lo que estamos haciendo en el museo últimamente, más ahora que comienzo el taller del año 2023, el próximo sábado. Ah, muy bien, el año 23, bárbaro. Sí, sí, sí, sí, con muchos proyectos, ¿viste? Es cosa que hay que aprovechar porque Rubén está muy interesado, cada propuesta que le hago, si la ve coherente, me dice cómo no, hacela. Y es muy difícil encontrar a alguien que nos apoye, ¿viste? Como él. Claro, contanos cómo es el taller, ¿en qué consiste? Mira, es un taller, no es curso, porque por lo general viene gente adulta y es un sábado, viste que a veces tenés un casamiento o compras algo y no podés venir, entonces no perdés la clase, cada uno tiene su cursito, digamos, de acuerdo a lo que va haciendo. Hay muchas propuestas porque tejeduría artesanal, como ahora lo estamos haciendo, tiene muchas opciones. Sí. Pero todas, a todo el mundo le interesa, entonces cada uno hace lo suyo. Claro. Está telar, está bastidor, alfombras, tejido, tricot, dos agujas, o sea, crochet, lo que quieran. Siempre vienen y me dicen, mira, yo quiero, y algunos vienen a ver qué es. Entonces empezamos a probar las distintas cosas que hay en trabajitos chicos, ¿no? Y mientras tanto se van entreteniendo. Además, no te olvides que trabajar bajo un árbol de anacahuita en verano en el museo no tiene comparación con nada, ¿no? Ya de por sí el ambiente te lleva a aflojarte, a querer... Yo no sé si te comenté alguna vez que tenemos, cuando estás tejiendo, te van bajando las frecuencias mentales, sí. Tales como te bajan cuando meditas. Muchos hombres comenzaron y se han enganchado. Sí. Y el tejido en telar, en el interior lo hacen los hombres. Claro, claro. Como hacen las mujeres. Pero estos señores hacen crochet y dos agujas, nada más. Ajá. Un vuelo tienen tremendo, tremendo. Hacen unas cosas maravillosas. Y yo no los conozco a ellos como grupo, sino a algunos de los que lo integran. Y estoy más interesada yo que ellos de que vengan a tejer. Eso, viste, es algo aislado que van a venir cuando ellos quieran, algún domingo que ellos quieran. Y lo que veo en el museo es que dentro de la zona hay mucha gente que teje distintas disciplinas. Es más, en la localidad de al lado, El Pato, hay un criadero de llamas, sí, con hilandería, y que también en la rural presentan prendas tejidas. Y esos señores que están en El Pato, ahí cerca de Hudson, sí, no saben de la existencia del taller, y hay un montón de gente muy esparcida en la zona que no sabe la existencia de otras personas como ellas, colegas. Ah. Quiero hacer una jornada en la cual convocar a toda esta gente que vengan a conocerse entre ellas. Muchas gracias, Mirta, y será para otra oportunidad que nos seguirás contando cómo sigue el taller con esas novedades que tenías pensado para el mes de marzo. ¿Está bien? Pero de cuidado, y los espero a vos y a Celia para mostrarle bien qué es lo que hago, porque siempre que nos encontramos fue así, en grupos o con mucha gente, y no te quería molestar. No, perfecto, ¿eh? Otra vez nos encontramos para que nos expliques bien cómo es esto de los talleres de telar, que han causado mucho entusiasmo a los visitantes. Yo he visto que les ha gustado, sí, mucho, sí. Tiene mucho éxito. Sí, porque lo hago más también considerando la economía circular, un montón de cosas que él los estimula, y dando a las señoras, a pesar de que a veces no lo confiesan, la posibilidad de tener un segundo ingreso. Del libro Allá lejos y hace tiempo, del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo sexto, llamado Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Nuestras salvajes planicies eran igualmente frecuentadas por las rías, para nosotros avestruz. Fue justamente en la llanura donde vi por primera vez al más enorme y menos pájaro de los pájaros del continente. Tenía yo 8 años de edad. Una tarde, a fines del verano, me disponía a salir de paseo con mi petiso. Se me encargó entonces que me dirigiera hacia el este, hasta el cardal que quedaba a 1.5 kilómetros más allá del rancho del puestero, el hombre que se encargaba de cuidar las ovejas. Se lo necesitaba en el monte, por lo que le resultaba imposible ir a recoger los rebaños. Recurrían, pues, a mí para que los reuniera y condujera de vuelta a casa. Encontré a las ovejas en el lugar que se me había indicado. Se hallaban diseminados por los alrededores. Divisé algunos grupos a lo lejos. Su número oscilaba entre 1 a 2 docenas y 100, y se habían internado en los espinosos arbustos. En el sitio donde pastaban las más alejadas, había también una dispersa manada de 60 u 80 caballos. Allí me dirigí al galope. Súbitamente me vi rodeado de una gran cantidad de rías, avestruces, que se alimentaban junto a las ovejas y los caballos. Su plumaje gris, tan parecido al color de los cardos, me había impedido distinguirlas antes de hallarme delante de ellas. Lo curioso fue que no me prestaron la más mínima atención. Tiré de las riendas de mi petiso para que se detuviera y me quedé azorado contemplándolas.